música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Aquí estamos abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que en el tercer bloque también tendremos el Classic Time como todas las semanas. Y en el último, el Special Guest a cargo de Iannuzzi. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando salió para Go Diva Records, el sello de Simone Vitulli, el italiano. Esto es DJ Linus haciendo Tellur. estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 951. Sonido urbano. Arroba Metro 951. Interactúa. Brothers. We'll be right back. Sonido Urbano. Brothers, 10 años. We'll be right back. only house music, but I like it. Estás en Metro. Escuchabas en Brothers a Dilby haciendo Temperature Rising. Conectate con nosotros, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba festabros, hacksea Brothers 10 años. Ahora sí, lo que estás escuchando es Oscar L haciendo Inferno. Brothers, 10 años. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Harold Danko y Rich Perry en Vivo Club. Pianistas y saxofonistas de nada menos que Chet Baker, Lee Konitz y en la orquesta de Tad Jones y Mel Lewis, entre otros, llegan a Vivo Club. El mítico dúo de jazz de Nueva York se presentará con piano y saxo, así como en formato de cuarteto, junto a Jeff Hirschfield en batería y Jay Anderson en contrabajo. Luego de más de 2 décadas de inolvidables conciertos en Nueva York, estos grandes del jazz desembarcan en Vivo Club los jueves 21 y viernes 22 de noviembre para realizar 2 funciones cada día. El mejor jazz del mundo está en Vivo Club. Compra tus entradas en vivoclub.com.ar o en boletería. Vivo Club, Moreno 364, Casco Histórico. Descubrí el nuevo sitio de Metro. Metro951.com. Visita la nueva propuesta de nuestra web. Material extra y exclusivo online. Metro On Demand. Buen día, ¿cómo estás? 91. Para revivir tus programas favoritos. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Donde quieras. Yo me ofendo. ¿Cuándo corren un feriado? Ahora, Metro Podcast. Arrancamos este primer episodio. Nuevas historias con contenido original de nuestra radio. Metro951.com. Coberturas especiales de los shows y eventos más importantes del país. ¿Qué canta la gente ahora? Y del mundo. Oh, here's a new one. En Metro Live Studio. Estamos en el estudio Cerati. Podés volver a vivir los mejores shows que pasan por el estudio Gustavo Cerati. Además, noticias de música, cine, series, concursos y lanzamientos. Metro951.com. Nuevo sitio. Dale refresh y descubrí lo nuevo. Clásico y moderno. El equilibrio perfecto para la realización de su próximo evento. Palacio San Miguel, 5432-4477. Un lugar que no se olvida. Sé parte de la religión. Zucker Attack. Zucker Attack. Sábados de 20 a 22. Zucker Attack. Música. Metro 95.1. Sonido urbano. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Abriendo la segunda hora de Brothers por Metro 95.1, estamos en el tercer bloque. Como todos los sábados, a partir de este momento arranca el Classic Time. Un gran momento con muy buenos tracks de la música electrónica. En este caso, lo que abre el bloque es DK haciendo Scope Project. Brothers by Festa Bros. 10 años. Thank you. www.festabros.com. Estás en Metro. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Brothers, 10 años. Music, but I like it. Several times I've talked. promises made and sometimes broken. Nothing grows continually. Many moods are so instinctive. So many ways for you and me. Several times I've thought about you, wondering. Even though my thoughts could never reach your heart, I was searching, searching, not really finding, with little feeling. It was all about love, and I knew you were the one to be with. And if I lost you, it would be because I didn't love me. No pity you. Brothers by Festa Bros. 10 años. Recién pasaba un gran track de Analog City, It Was All About Love. Ahora sí, nos metemos en un gran clásico, U2, Lemon, en el remix de Perfecto Records, el señor Paul Oakenfold. We'll be right back.

by Festa Bros. Buenos Aires. 95.1 Brothers. Special guest. Estás escuchando el special guest de Brothers. Estás escuchando a Yanusi. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Estás escuchando el special guest de Brothers. Estás escuchando a Yanusi. We'll be right back. Sonido Urbano. Brothers.